estado hablando. Ahora sí, en serio. Ya cálmese, pastor. Se bebió su cafecito. Colombiano, que me trajeron café colombiano ahora. Sí, señor. Sí, vengo con energía colombiana. Problema. No, mejor no. Energía colombiana, es peligroso eso. Ok. Hemos estado hablando de algunas cosas las cuales usted y yo tenemos que huir. Ok. Ya hemos dicho, la lista es larga, hermano. Esto pretendía yo hablar un solo día de esto y ya llevamos como 10 días, 10 semanas hablando de esto y no me lo puedo acabar. Número uno, hemos hablado de que hay que huir de las falsas doctrinas. Eso, hay que huir de eso. Usted no puede quedarse coqueteando con la falsa doctrina, se confunde. Hasta yo como pastor que me meta a coquetear con la falsa doctrina, algo se me pega. Hay que huir de eso. Número dos, huir de las pasiones. Huir de la fornicación. Huir de del amor al dinero. Huir de qué cosa, de las murmuraciones. Como cuatro clases dimos de murmuración. Y ya usted entendió. Huir de la entretenitis aguda, una enfermedad que tiene mucho. De solamente van donde se sientan entretenidos. Amén. Y quieren mucha gente hacer de la iglesia lo mismo. Bien, bueno, en fin. Habíamos quedado en la infidelidad. Varias clases dimos de infidelidad. Y ahora estamos de que tenemos que huir de las malas compañías, de los impíos, de gente impía. Yo le dije el viernes pasado, y leímos, vamos a ver rapidito, el libro de Hebreos, donde dice allí en el capítulo 3, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza. Usted se va a salvar si permanece fiel hasta el fin. No importa cuántos años usted tenga en una iglesia. Yo lamento mucho que hay gente, hermanos, que son de temporadas. Si al final de los días, que usted no sabe cuándo el silbato, le van a tocar el silbato, usted está fuera, usted se pierde, aunque haya tenido la vida entera dentro de la iglesia. Con tal de que retengamos hasta el fin. Ok, rapidito, otro más. Habíamos hablado en Corintios también de que Satanás gana ventaja. Eso dijimos el viernes. Dice, para que Satanás no gane ventaja sobre alguno de nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y decíamos que el diablo todo el tiempo está pensando qué metodología va a usar para pescarlo a usted. ¿Cómo lo va a envolver? Cuidado. Y bueno, de eso hablábamos. Ahora vamos a ver lo que nos toca en el día de hoy. En el día de hoy decíamos, en primer lugar, nosotros tenemos que tener cuidado. Y tenemos nosotros que tener cuidado con respecto a no permitir nosotros que otras personas nos influencien a ser imitadores. Una de las cosas que el ser humano tiene es, se lo he dicho varias veces, que el ser humano es un ser social. Nosotros no somos, usted no es un ostión o una ostra. Usted va a la playa y usted mira que hay una peña, una piedra, que son pura ostra que están allí pegadas y cada quien vive solo allí. Y va alguien con un martillo y un cincel y la despega y se la lleva a un restaurante y le echan limoncito y se la come. Usted no es ostra. Amén. Usted de una manera u otra tiene que interactuar con otras personas. Y ese es el peligro que nosotros tenemos. Además del problema que tenemos del diablo que anda tratando de pescarnos. El enemigo que somos nosotros mismos y nuestra propia mente. Para colmo, tenemos que codearnos y lidiar con otras personas. Por ejemplo, usted lidia con compañeros de trabajo. A veces el enemigo lo tiene en la misma cama con usted. ¿Sí? Ay, ya dijeron allá. Amén. A veces o la enemiga. A veces el medio ambiente donde nosotros vivimos es un medio ambiente inhóspito. Prueba de ello es el caso de Lot. ¿Se recuerdan de Lot? Dice que Lot era buena gente. Pero en medio de Sodoma y Gomorra, ¿cómo viviría ese hombre? Y vemos nosotros que tarde o temprano la influencia de Sodoma, aunque no lo contaminó completamente, hizo que trajese sobre su vida grandes pérdidas. Tenemos entonces que tener cuidado con respecto a esto. Hay un versículo bíblico que aparece aquí, y aquí lo tengo, en el libro de Hechos, en el capítulo 5. Hay gente, mire usted, el viernes yo le hablé en el libro de Proverbios, y aquí tengo el versículo. Si alguien está vivo, va a leer conmigo Proverbios. Capítulo 5, ¿dónde está? ¿Por qué dice Efesios ahí? No, es Proverbios antes. Ok, ahí está. Lea conmigo, Proverbios 1. ¿Ya lo tienen? No les oigo. Hay gente que está durmiendo. Yo creo que el hermano Juan Tobar anoche lo durmió con esos cantos tan románticos, tan chulos. A ver. No, ahí hubo alguien que me dijo, hermano, ¿dónde está la computadora cuando entró? Y yo sabía la pregunta. Dice, ¿a quién trajo de invitado? Usted no va a enseñar hoy. Como dice, ay, qué desconsuelo, qué tremendo. ¿A qué vine? Ok, ya lo tiene, Proverbios. No le oigo. A ver, lea. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consienta. Y si dijere, ven con nosotros, pongamos acechanza. Bueno, dice, no vayas con ellos. Amén. Si usted sabe que alguien anda mal o lo que está haciendo está mal y quiere envolverlo a usted en su forma de ser, en su forma de vivir, usted no puede caminar con esa persona. No debe de ir con esa persona. Se va a meter en un serio problema. Si el pecador, si el impío te quiere engañar, no vaya con él. Cuidado. Ok. Vamos a ver un versículo que tengo por aquí para ilustrar con un ejemplo. El libro de los Hechos. Y esta historia es conocida de todos nosotros los creyentes. Ya lo tiene por ahí, ¿verdad? Dice allí, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Mire, hermano, esto es algo tremendo. Y no vamos a analizar a nosotros mucho el problema de Ananías y Zafira, sino no nos vamos a salir del tema, es la influencia. Todos nosotros los que estamos casados, ¿cuántos están casados aquí? Para bien o para mal, ¿cuántos están casados? Oye, los demás están rejuntados. Anda. A ver, ¿cuántos aquí se están casados? A ver, levante la mano los casados. Ok, no, ya me asusté porque ya casi vamos a tener que casar a cuatro aquí. Ok. ¿Cuántos de ustedes que levantaron la mano y dijeron que están casados saben que el matrimonio hay influencia? Bienaventurado aquel hombre o aquella mujer que su cónyuge es una persona temerosa de Dios. Bienaventurado el matrimonio que los dos andan en el mismo camino, que tienen la misma meta, que caminan en la misma ruta. Amén. Qué tremendo cuando una mujer o un hombre está casado con un cónyuge y el uno quiere servir a Dios y el otro hace todo lo posible para descarriarle. Eso es algo tremendo. ¿Eh? Todo el que está casado sabe. La mujer, por ejemplo, hermanas, ustedes son una enorme influencia. No hay, mire usted, la mujer muchas veces quiere tomar la posición de hombre. Aquí la que manda soy yo. No le vale, no va a lograr nada con su marido así. Porque si el hombre es verdadero hombre, se le va a hacer violencia, se le va a oponer y no le va a dejar. Pero la mujer sabe. Mire, con esa vocecita que ustedes tienen, hermana. Ay, señor mío. Pero Arnulfo, ya lo mató. Pero mira, con esa vocecita. El hombre más duro comienza el corazón, hermano, como una masa de pan, pan mojado, o sea. La mujer es una enorme capacidad de influencia. Tanto es así el problema de Eva y Adán. Ya hablamos del asunto de Dalila y Sansón. Amén. Ahora, el hombre como cabeza de hogar, hermano mío, tiene una enorme responsabilidad también. Y aquí es donde muchos hogares tienen un enorme conflicto. Yo no sé cómo usted le va a hacer si usted tiene conflicto en su casa. Pero aquí está el ejemplo de lo que le puede pasar. Oiga bien, los discípulos, para que sepa la historia, ellos cuando Jesús se fue, fue llevado al cielo, los discípulos, ellos creyeron que Jesús iba a venir inmediatamente. Es más, Pablo al principio pensaba que Jesús iba a venir estando él vivo todavía. Lo dijo por ahí. Luego se dio cuenta que no. Que pensaban que Jesús se iba y en 2 o 3 meses, quizás 2 o 3 años, iba a volver. Ellos pensaban que el evangelio se iba a tomar rápido el mundo entero y quizás pensaron que el evangelio no iba a durar estos 2000 años que ha durado. Ok. El punto es que esa generación comenzaron a desprenderse de cosas. Y hubo una persona, y no era obligado, no tenían que hacerlo. En el día de hoy en las iglesias quieren obligar a la gente a que entreguen los carros, las casas, ¿eh? Y no venden los hijos como esclavos porque no se acepta la esclavitud en el día de hoy, sino hasta la mujer la vendieran de esclava. Ok, pero eso no es el evangelio. En aquellos tiempos, ellos pensaron, los discípulos, que Jesús iba a venir muy rápido. Y decidieron, por ejemplo, tenemos a Bernabé. Bernabé, que era una persona muy sensible, se iba a dedicar al ministerio. Fue el primero, uno de los primeros, que vendió su heredad. Él vendió su propiedad. Y dijo, ¿sabes qué? No la necesito. Y vino y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Parece que eso ganó mucha simpatía entre los hermanos. Y ahora vienen estos dos payasos, Ananías y Zafira, y quisieron hacer lo mismo. Nadie le estaba diciendo que lo hiciera, repito. Nadie le estaba exigiendo a la gente allí que se estuviera despojando. Lo hicieron voluntariamente. Ok. Dice que Ananías vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte. Hermano, aquí es donde viene el problema. Ellos bien pudieron haber vendido su heredad y solamente traer una parte. El problema no es que no trajeron todo el dinero. El asunto fue que trajeron una parte y mintieron. Ese es el problema. ¿Se entendió? Ok. Ahora bien, ya yo me puedo imaginar a el hermano Ananías. Llega y le dice a Pedro, Pedro, aquí está todo el dinero de mi herencia. Ahí está, aquí está el problema. O como yo lo había prometido, aquí está todo lo que prometí. Ese es el problema. ¿Se entendió? Ahora bien, dice que la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Oiga lo que le dijo aquí. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. En otras palabras, ¿quién te lo estaba pidiendo? Nadie te pidió que lo vendiera. De tu propio corazón y de tu buena voluntad tú quisiste hacerlo. Dice, ¿acaso la heredad no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Allí se murió. ¡Puc! Vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándole lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, aquí viene la otra payasita. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Le tapó al marido. Me paro aquí. ¿Cuál es el tema en el día de hoy? Usted no puede identificarse en la maldad de alguien. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros casos? Si usted trabaja con un abogado, y yo no tengo nada contra los abogados, pero si no se arrepienten algunos, yo creo que ¿habrá algún abogado que pueda ejercer el derecho sin estar torcido? Yo no sé si hay algún abogado aquí, usted me perdona. Sí, porque a veces cuando digo estas cosas es cuando llega un abogado y está sentado y dice, ¿a quién le dijo este hombre? Yo no sé nada, yo no sé cuál es su profesión. De aquí no identifico a nadie. Pero le voy a decir esto. Hay personas que mienten ellos y también hacen que los demás mientan. Hay jefes que amenazan a sus empleados diciendo, te despido si no miente conmigo, si no defrauda conmigo. Y ahí está el problema. Hello. Usted no puede participar con ese tipo de gente haciendo lo que esa persona hace. Mira el ejemplo. Y aquí tenemos dos esposos. Un matrimonio. Llega ella y le dice, sí, esto pasó. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Ahora dirá usted, bueno, hermano, pero en el día de hoy hay mucha gente que está haciendo, han hecho cosas peores y Dios no los mata. Porque por ahí, hermano, usted escucha ministerios que están haciendo aberraciones, horribles aberraciones. Hay muchos que están haciendo cosas terribles y andan vivos por ahí. Bueno, quizás Dios no lo mata físicamente como mató a esto, pero hay una muerte peor que la muerte espiritual. Se van secando. Una iglesia que se pone a hacer estas cosas, hermano mío, puede estar floreciente por un tiempo, pero es como los árboles que no tienen raíz. Es como algunas palmeras que vendían en mi país. Habían unos ladrones en la tierra de donde yo vengo que andaban vendiendo palmas en maceta. Sí, y el que no sabe, y se miraban muy verdes las hojas. Y usted compraba una palmera y decía, oh, con esta palmera olvídese. De aquí a unos años voy a tener una palmera bien alta. Y a los 2 o 3 semanas, usted miraba que la palmera comenzaba a secarse. ¿Y sabe lo que le habían vendido? No una palmera, sino las pencas, las hojas enterradas en un tarro de tierra. Así mismo ocurre con muchas iglesias, con muchas organizaciones, con muchos hogares, cuando la gente hace esto, comienzan a secarse, porque nosotros no podemos mentirle a Dios ni mentirle al Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener cuidado quiénes son nuestros amigos. Entender que nosotros no podemos decirle que sí a todas las cosas, porque podemos meternos en serios problemas, en un serio dilema. Vamos a ver otro versículo que tenemos aquí. Gloria a Dios. Amén. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Entonces, cuidado, hermano mío. Ahora hay gente que, oiga bien, que tiene una falsa humildad. Por eso yo le he dicho, usted tiene que ser una persona de un carácter fuerte. Si usted es débil de carácter, vamos a orar al Señor y decir, Señor, ponme un corazón como el corazón tuyo. Sensible para las cosas tuyas, pero Señor, duro cuando tengo que decir que no, que pueda pararme firme, decir que no al pecado y que no a lo que no te da gloria y honra a ti. Gloria a Dios. Hay gente que tiene un corazón extremadamente sensible. Hay gente que no sabe decir que no. Y le voy a decir, oiga, Señor, usted tiene que tener un carácter fuerte en este aspecto para decir, sabes que por este camino yo no voy a caminar. Es un camino que no me conviene. Es un camino que no me interesa. Y le van a decir a usted cosas. En el trabajo de sus amigos le van a decir, te manda tu mujer. Y eso es lo que más hiere el corazón de un latino, que le digo, la mujer te manda. Wow, hay movimiento por allá. Entonces, oiga bien, pues yo te voy a demostrar que el que manda en mi casa soy yo. Y un día llega la señora a dejarle el lonche, entonces delante de sus amigos maltratan a la señora para demostrarle que ellos son los hombres. Puro cuento, pura payasada. Gloria a Dios. Usted es dueño de sus actos. Usted es dueño de sus acciones. Amén. Y usted solamente, no importa que se burle de usted, usted le va a responder a Dios. Dios es el dueño, Dios es el responsable de su vida. Amén. Gloria a Dios. Y no importa lo que venga. A usted le podrá decir, la mujer es la que te manda. Pero si en su casa la mujer es la única que tiene dos dedos de frente y puede razonar, pues dele gloria a Dios que alguien lo está dirigiendo a usted. Porque hay, perdóneme, ya comencé mal. Hay algunos burriquitos que no son ustedes. Oye, hay una gente, hermanos míos, que den gracias por la mujer que tienen de esposa. Que por lo menos piensa. ¿Me sigue? Hay algunos hombres que cualquiera lo involucra en unos negocios rarísimos. Oye, ¿qué vamos a hacer de este negocio? Oiga bien, si usted no tiene espíritu de negociante, no se meta a eso. Yo creo que yo nunca seré negociante. Yo no doy para vender nada, hermano mío. Por eso los regalo. Yo no sirvo para eso. ¿Eh? Ahora hay gente, hermano, que, olvídese, le sale el chupacabra y se lo venden hecho taco. Sí, señor. Se lo sazona, algo hace. Un perro rabioso sale por ahí. Un perro rabioso venden. Piedras salen a vender, piedras le compran. Gloria a Dios. Amén. Entonces, si usted no sabe eso, oiga, tenga usted cuidado. Qué bueno cuando la pareja camina junto. Amén. Le voy a decir que perfecto no hay nadie. Ni usted, señora, es perfecta. Hello, también hablo con usted. Hello, señora, ni usted se la sabe toda. Ni usted, señor. Dios nos ha hecho un complemento. Y nos complementamos. Yo doy gracias a Dios por la mujer. Porque fisgonas sí son algunas. Oiga esto. Me voy a subir acá arriba para que me vean. Oiga bien. Mire. Allá vienen a embaucarlo a usted en unos negocios rarísimos. Y el hombre, como tiene la capacidad matemática, nosotros somos puras matemáticas. Yo le voy a decir, hay una diferencia enorme entre mujer y hombre. ¿Cuál es la diferencia? La mujer, aunque tiene una alta capacidad en muchísimas áreas, por ejemplo, vamos a ponerlo en esto para que no me acusen de sexista y antifeminista, vamos a ver, pero sí. Ustedes saben que la mujer tiene el área sentimental más desarrollada que el área motora. Eso es natural. Nosotros tenemos el área motora más desarrollada que el área sentimental. Mira, nosotros los hombres sentimos. No es que somos un pedazo de fierro. Sí sentimos. Pero usted sabe que al hombre le da tanto trabajo demostrar sus sentimientos. Usted no va a ver a un hombre con sus hijos con una acción maternal, como una madre. Jamás. Porque nosotros no somos hechos así. Sí sentimos y sí lloramos, pero no somos tan expresivos. ¿De acuerdo? La mujer es completamente diferente. La mujer es más sensible, más apacible, más tiene su gracia que Dios le ha dado. ¿Eh? ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, cuando ustedes vienen a hacer un negocio, usted nada más está pensando en las matemáticas. Yo me he dado cuenta, y se lo he dicho a usted, yo he hecho algunas pruebas con usted. ¿Cuántas de ustedes tienen reloj, hermanas? Levanten la mano. Vamos a hacer una prueba aquí científica. Ok. Levanten la mano todos los hombres que tienen reloj. Los hombres solamente que tienen reloj. Levanten la mano. Ok. Cheque a ver cuántos de ustedes que levantan la mano su reloj está en hora. Ok. Hermanas, levanten la mano las que tienen reloj aquí. Menos. Cheque a ver si está en hora su reloj. Las que tienen el reloj en hora, levanten la mano. Mire, ya me demostré mi punto. La mujer usa el reloj como una prenda. Número uno, generalmente. Número dos, yo me he dado cuenta, casi nunca el reloj de la mujer está en hora. Por eso algunos de ustedes, señores, siempre llegan tarde al culto. No, hermana, no nos hagamos, perdónenme. Eso es cierto, no se hagan. Mire, el hombre entra al baño y en 15 minutos sale. La mujer necesita 2 horas. Yo no me pinto, ni me arreglo el bigote, ni ando buscando a ver qué cejita se me levantó. Eso se lleva tiempo hacer eso. ¿Sí o no? ¿No anda usted, hermano, embarrándose la cara, poniéndose la mezcla, ese el pañete, ese que se pone, el cemento ese, y pintándose, y luego dándose beso a usted mismo, y delineándose la pestaña con un rímel, pestaña por pestaña? Eso se lleva tiempo. Bueno, pero usted es profesional en eso, hermana. ¿Qué dice de las otras hermanas? Usted ya sabe eso. Si no lo hicieron en 5 minutos, ¿quién va al salón suyo? Ok. ¿Se entendió el asunto? Entonces, usted, señora, pierde la noción del tiempo fácil. Por ejemplo, yo tengo en mi mente, yo sé dónde tengo que estar en cuándo. Y yo sé qué tengo que hacer en cada parte del día. Y si alguien me saca de esa rutina, estoy en problema. Yo tengo mi rutina. Yo sé lo que tengo que hacer, qué tengo que hacer a cada hora y en qué momento. Las señoras pierden normalmente. Y no se sientan mal, hermanas. Si ustedes fueran como somos nosotros, no lo haríamos en el mundo. En otras palabras, usted, señora, con esa acción que tiene, usted es, cuando el agua está hirviendo, usted es el balde de agua fresca. Desacelera a aquellos hombres acelerados que están metidos en el día. Si no, tuviéramos 10 infartos hace tiempo ya. Amén. Hay una voz de calma, de paciencia. Le dice, no te preocupes. El día de mañana todavía tiene tiempo. El mundo no se va a acabar si no hace eso. Y muchas veces Dios se la pone a usted al lado para que lo frene a usted. Y para que no se muera antes de tiempo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Lo que usted estaba creyendo que yo estaba diciendo era un defecto. No es un defecto, es un complemento, es una virtud. Porque hay cosas más importantes que tener un reloj en la mano 24 horas al día como una maquinita. Haciendo cosas, perdiendo la noción o el sentido de lo que estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo. Hello, mira, a mí usted me encierra en un cuarto y yo puedo durar 72 horas sin salir allí trabajando. Amén. Dormir 2 horas y levantarme. Pero ¿qué sentido tendría la vida? Nos entendemos. Cuando yo ejercía medicina, yo duraba 54 horas sin dormir, resolviendo problemas. Joven, más joven que lo que estoy ahora. Sin ningún problema. Amén. Nos entendemos. Ahora bien, ¿por qué le estoy diciendo esto? Déjeme subirme otra vez. Usted con esa mente matemática, allá si calculadora, vienen y le ponen el negocio de su vida, se lo pintan en el aire. Alguien que es más sabio que usted. Y usted comienza sapo, mata sapo, ventisapo, y ya sabe que se ganó. Ya en su mente hizo $100,000 fácil. Y todo. Y ahora viene la señora, que usted lo que menos quiere es que esté cerca de usted, porque usted está hablando de negocios. Y ahora viene la señora y le dice, Pero Julián. No, o si no, no dice nada la señora allí. O usted le pide opinión a la mujer. ¿Qué piensa? Y la señora Malomir le dice, a ratito hablamos. Pero él me ha dicho que diga él me ha dicho que diga ya, que le dio la respuesta. Y la señora le estira la solapa. Cuando usted termina, viste, mi amor, qué inteligente soy, qué bárbaro, qué bruto soy, qué bestia para los negocios, qué salvaje. En el lado positivo. Sí, yo soy el tiburón de la bahía, el rey de la selva en estos negocios. La señora viene y le dice, te van a engañar. ¿Pero por qué? Si él es mi amigo. Tú no viste cómo te mirabas. Usted no se dio cuenta. Dice, mira, ese hombre es un pelagato y no tiene ni con qué caerse muerto. Y comienza la señora a decirle, ¿viste la marca de la camisa que trae? Usted no jamás se dio cuenta de que esa camisa está pasada de moda. Jamás usted como hombre se fijó en eso. ¿Viste los zapatos? Los zapatos estaban así medio torcidos. Ese hombre hace 2 años que no se compra un zapato. ¿Viste el pelo? Ni para un peine tiene porque está todo... Hasta piojo le vi liendra que tenía. El hombre no se anda fijando en esas cosas. Pero la mujer sí. Bienvenido al club de los casados. Ahí tiene usted alguien que le sobreguarda la vida. Bendito el nombre del Señor. Puede ser para una buena influencia, pero también en el matrimonio. Bueno, hay hombres que... Dicen, pues ya yo dije y di mi palabra y aunque me muera, bueno, muérase. Mi punto es, hay una enorme influencia entre uno y el otro. Pero también esas influencias pueden ser utilizadas para el mal. Yo acabo de ver las noticias. Pues, yo no sé si ustedes miraron eso. Hace unos meses atrás, el mes pasado. Oiga esto. Mire, la mujer sabia edifica su casa, la necia con la mano la destruye. Mire, hay que tener cuidado. Y dirá usted, oh, hermano, usted se soltó nada más hablando de las mujeres hoy. Es parte de la vida. Tenemos que ser una influencia positiva. Yo acabo de mirar, este señor era un prominente abogado aquí en Estados Unidos. Oiga bien. En el vecindario había un señor, quizá algunos de ustedes escucharon esta noticia. Había un señor que tenía cierta forma medio rara de ser. A veces había habido complaint que el hombre caminaba en su casa sin ropa y como que por la ventana se miraba. Había ciertos asuntos. No era una santa palomita el señor aquel. Un día llega el abogado, hombre cansado, de su trabajo, quién sabe que perdió la corte, quién sabe cómo vino. Y le dice su niña que ese señor la había tocado, la había molestado. Y la mamá dice, sí, fue verdad. Ese hombre se baja del carro, entra a la cocina corriendo, busca el cuchillo de cortar carne y fue y mató a ese otro hombre. ¿Lo mató? Cuando se hizo la investigación, resultó que ese señor nunca había tocado a esa niña. Nunca había tenido nada que ver con esa niña. Era un asunto de la señora para molestar al pobre abogado. Está sin licencia, sin profesión, sin mujer, sin hija, con una muerte, preso en la cárcel, en un proceso que quién sabe cuántos años le va a durar. ¿Nos entendemos? Cada cosa tiene su tiempo. Eso es importante. Aquí vemos el caso de este señor, de Ananías y Zafira. Si don Ananías era ladrón, Zafira, su esposa, debía de haberle dicho, ¿sabes qué, hijito? Eso está mal. Porque tú dijiste esto. Si cambiaste de idea y de opinión, lo que tienes que decirle a Pedro, que no lo vamos a hacer siempre. O que hemos decidido, aunque habíamos dicho que íbamos a dar todo, que hemos decidido que necesitamos una parte. Y que la promesa, como le hicimos, no va. ¿Hubiera pasado algo malo allí? No. Todo el mundo entiende. Hay cosas que usted hace y promete, hermano, en un momento de emoción, que a veces dice, oye, yo la regué, metí la pata. Por eso, yo tengo mucho cuidado, y le digo a ustedes, cuídense de estos ministerios y predicadores de iglesia, que le mueven la emoción a usted, y le hacen que usted diga cosas, y luego usted dice, pero ya se lo dije a Dios, y ahora está tronado, y ahora para cumplir una palabra que no puede cumplir, o se mete en deuda, o pierde la casa, pierde la vida incluso. Hello, ¿usted cree que Dios se glorifica en eso y con eso? No. Es peligroso usted dejarse mover emocionalmente. Pero aunque se moviera emocionalmente, Dios nos ha puesto en la razón. Mire usted, Cristo ni siquiera quiere que usted se convierta por emoción. Hay gente que a mí me dice, hermano, ¿y por qué usted no es más persistente en el llamado? Yo dije, mire, yo no tengo que darle rogando a la gente que se convierte. Yo le digo una vez o dos veces si te quiere convertir. Si no se quiere convertir, es su problema. Yo no voy a estar aquí. Voy a contar hasta tres. Y a la una. Y a las dos. ¿Qué es eso? Yo le digo a usted, Cristo te invita. Ahí está el cielo. ¿Te quiere salvar? Sálvate. ¿Te quiere condenar? Condénate. Al cabo, el que va para el infierno es usted, no soy yo. Punto. Eso de que vamos a cantar un corito rápido para bajar la gloria, para bajar la presencia, para ver si se mueve. Cuidado. Esto no es un asunto de emoción. Cristo no quiere que usted se convierta por emoción. ¿Sabe por qué? Servirle al Señor a usted le va a costar la vida. Y esto no es un asunto de emoción. Servirle. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Quién de vosotros que va a construir una torre? Y es Jesús, habló de eso, de la conversión. Dice, si usted va a hacer una construcción, va a ser una torre. ¿Lo ha leído en Lucas? Dice, primero se sienta y calcula los gastos. Calcula el costo. Calcula el precio. No sea que habiendo comenzado, digan, este comenzó a construir y no pudo terminar. Dice, ¿y qué rey de vosotros? Que venga otro rey con un ejército más poderoso. Calcula si puede hacerle frente. Y si no puede hacerle frente, manda embajada de paz para negociar la paz. Y no se tira a la guerra si no puede ganar. Así mismo, dice el Señor, usted y yo tenemos que calcular el costo de servirle. Y yo le voy a decir, el costo de servir a Dios es caro. Hay un precio alto que usted tiene que pagar. Esto no es un asunto de que métete para el cielo y siéntate y ya te fuiste al cielo. Amén. Hay que tomar la cruz. Hay que negarse. Todo aquel que tiene años sirviendo al Señor sabe lo que le ha costado. Al muchacho aquel de, ¿se acuerda Jesús, el rico? Señor, te seguiré a donde quiera que yo vaya. Dijo, mira. Dice, mira, vende todo lo que tiene y ven, sígueme. Y no porque usted tenga que vender todo lo que tiene y quedarse pobre para seguir al Señor, sino que el corazón de ese muchacho estaba en la riqueza. Le quiso decir, es donde está tu corazón, ahí está tu alma. Por lo tanto, eso va a ser tu estorbo, no me puede servir así. Y dice que tenía muchas riquezas y se fue triste. Otros, a unos que querían servir al Señor, le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que tú me digas. Y el Señor le dijo, las aves tienen nido y las zorras tienen cueva donde dormir. El hijo del hombre no tiene donde reposar la cabeza. Lo que le dijo es, tú eres un niño de papi y mami. Y está muy cómodo. Y esa comodidad, se te va a costar la comodidad que tiene servir. Y yo sé que no tiene calidad para servirme. No me puede seguir. A otro le dijo, pero tú sí, ven, sígueme. Le dijo, Señor, pero yo no puedo. Déjame ir a enterrar a mi padre. No era que el padre estaba muerto. Había la obligación de que el hijo mayor le tocaba quedarse en casa. Por eso se le daba la doble porción de la herencia. Quedarse en casa y era responsable de su padre hasta enterrarlo. El hijo mayor tenía el honor de enterrar a su padre, de cerrarle los ojos, de despedirlo en la otra vida. El viejo estaba vivo todavía. Le dijo, déjame que termine, deja que mi papá se muera, vaya. Entonces después yo vengo y te sigo. Digo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Obviamente si el Señor le llamó es porque sabía que podía seguirle. ¿Nos entendemos? Amén. Hay un precio que hay que pagar. El precio, uno de los precios. ¿Cuántos de ustedes han pagado precio aquí? En el caminar que tienen con el Señor. Hay un precio que usted tiene que pagar. Ay, ese amén me llegó al alma. ¿Cuántos de ustedes saben que hay un precio que hay que pagar? Oiga esto. Uno de los precios que hay que pagar por servir al Señor es que muchas veces usted va a caminar solo y bien solo. A veces su mismo cónyuge, su misma esposa no le va a entender ni le va a comprender. Y a veces por el conocimiento y la comprensión del Señor usted va a tener, no hay que divorciarse, pero espiritualmente, sentimentalmente, por la fe, caminar en el camino de la fe solo. ¿Cuántos hombres han dicho, cuánto diera yo la mitad de mi vida por tener a mi esposa sentado a mi lado sirviendo a Dios? O a mi esposo sentado a mi lado sirviendo a Dios. Y no lo tienen. Tienen que caminar solo. Y muchas veces quizás van a caminar solo. Porque quizás la salvación de este o de esta no está asegurada a menos que ellos tomen el paso. Hay gente que se comprometen y dicen, pero por yo mantener la paz en mi casa, voy a ceder por mantener la paz. Pero eso niega lo que Jesús dijo. Porque Jesús dijo, por causa mía, no vengo a traer paz, sino guerra, espada. Eso dijo Jesús. Y los enemigos serán los de la propia casa. ¿Cuánto? ¿Me lo estoy inventando o lo he leído en la Biblia? ¿Cuántos saben que eso es cierto lo que estoy diciendo? ¿Cuántos lo han leído? Pero yo quiero mantener la paz. Pero por causa del Señor a veces hay guerra. Por ejemplo, en el caso mío, para yo mantener cierta postura en el ministerio, me ha costado caminar solo en el ministerio. Porque yo no voy a andar caminando como anda caminando alguna gente por ahí, jamás. Yo prefiero caminar solo. Y si usted se quiere seguir por ahí donde lo engañen y le pongan un arma en el pescuezo y lo asaltan, váyase usted por ahí, pero yo no camino por ahí. Alguien me dijo, hermano, que usted es el llanero solitario. ¡Are you silver! Ok. Vamos a ver un versículo más. Porque esto se acabó. Oiga bien, lo segundo que yo quería decirle es, cuidado con el pecado de imitación. Ya le he dicho que nosotros somos seres sociales. Vaya, el hombre como el chango. Yo vi un reportaje en cierta ocasión allá en las islas del Pacífico. ¿Cuántos de ustedes se han subido en una mata de coco alguna vez? Mire, cuando el coco, cuando la mata de coco está bajita, no hay problema. Pero cada año, eso va echando un nudo. Y cada año echa otro nudo y otro nudo. Cuando una mata de esa tiene 20 años, 30 años, 40 años, brother, usted se sube ahí arriba. Y si usted se resbala de allá, hermano, nada más busquen el mojadito abajo cuando cae. Porque Los 5 litros de sangre, eso que tiene, olvídese. Se va a pacharrar como un sapo si cae ahí arriba. Entonces, en esos cocotales de allá de Tailandia, Vietnam, sudeste de Asia, se han inventado un método muy, muy tradicional, muy hermoso. Ellos tienen unos monos, unos changos. ¿Eh? Y el patrón tiene 10 changos. Esos son sus trabajadores. A eso no hay que pagarle desempleo, vacaciones, seguro social, salario mínimo, Texas Worker Compensation. ¿Qué más? Social Security. Overtime. No. Oiga bien. El dueño lo único que tiene que hacer es subirse varias veces a una mata bajita. Y él se sube y le enseña a darle vuelta a los cocos. Y esos changos, esos monos, lo amaestran, lo adiestran. De tal manera que ellos saben distinguir el coco que está bueno y el que no está bueno. Entonces a ese chango, 10 changos, lo amarran por la cintura con un mecate largo. Y los animalitos, hermanos, trepan, dígame usted, un cocotal de 10 hectáreas, 10 changos, se lo acaban rápido. Para ellos es un placer, eso es un juego. Lo sueltan y ya ellos miraron cómo el Señor le hace y aprenden. Se suben a las matas, pero rápido, hermano. Mire, usted subiendo. Mire, como los changos tienen manos en las patas y manos en las manos. Rápido. Y van 1, 2, 3. Le van dando vueltas. ¿Cuántos han visto eso? Ah, bueno. 3 o 4 han visto eso, saben que estoy diciendo las cosas como son. Y cuando terminan allí, ni se bajan a tierra, de esa mata brincan a la otra. Y van de árbol en árbol. Sí, bueno, vamos a emplear 4 changos en su salón de belleza, hermano. Sí, que usted vaya al salón de belleza de Alemania y encuentre un chango allá con un delantalcito, unas tijeritas, champú. Sí, y el chango con las 2 manos le lava la cabeza a uno y con la otra mano que está en las patas agarra el secador para hacer el desrizado al que está al lado. Oiga, cuando el mono baja de ahí arriba, nada más le dan una comidita, un cariñito, se acabó. Pues no se ría usted, que en los caminos espirituales hay muchos changuillos igual. Y no le diga orangután al que está a su lado, por favor. Y cualquier parecido es pura casualidad. Dice, oye, yo no creo que tú eres orangután, tú pareces gorila. No, no diga eso. Oiga bien. Vamos a ver esto, vamos a ver. Ya le dije el ejemplo, ya le dije la ilustración. Ahora vamos a la Biblia y va a entender por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Pecado de imitación. Esto se da mucho en los muchachos jóvenes y los muy, no muy jóvenes también. Primero de Reyes capítulo 12, ya lo tiene. Dice aquí, entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín. Y habitó en ella y saliendo de allí reedificó Penuel. Mire usted, yo le voy a decir lo que pasó. Salomón había pecado. Ya hablamos de Salomón hace un tiempito atrás, ¿verdad? Ya le hablé de Salomón y sus 1,000 mujeres. Y de todo lo que hablamos. Salomón tenía un hijo que se llamaba Roboán. Roboán. Y Roboán, por causa del pecado de Salomón, Dios había dicho que iba a cortar el reino de Israel en y que solamente por amor a David iba a dejar la tribu de Judá. Pues cuando Roboán agarró el reino, vinieron los de las otras tribus y le dijeron, mira, Salomón tu papá nos levantó los impuestos, las taxas, y nos tenía asfixiado. Dice, si tú no bajas los impuestos, si no das un tax cut, nosotros te vamos a servir como servimos a tu padre. Roboán le dijo, vengan dentro de unos días y yo le tengo la respuesta. Y él consultó con sus consejeros. Y los consejeros de Roboán estaban divididos. Uno le dijeron, mira, si tú te pones débil con esta gente y no le demuestras tu autoridad, esta gente tú no vas a poder gobernarla. Y otros le dijeron, mira, háblale al corazón de ellos y gánatelo por la buena y ellos te van a servir. Los viejos le dieron buen consejo, los jóvenes le dijeron, no, dile que si tu papá fue duro con ellos, tú vas a ser peor todavía. Y Roboán se llevó del consejo de los jóvenes y le habló mal al pueblo. Y el pueblo dijo, Israel, cada uno a sus tiendas. Se rebelaron contra Roboán y pusieron a Jeroboán, que era un oficial del ejército enemigo de Salomón. Lo pusieron por rey. Esa es la historia de la división del pueblo de Israel en dos reinos. Y de ahí en adelante, si usted estudia la Biblia, dice la casa de Israel y la casa de Judá. Ok, dos reyes, una nación dividida. Ahora bien, la Biblia dice que Jeroboam, oiga esto, obtuvo el reino porque Jehová había castigado la casa de David por el pecado de Salomón. Y a Jeroboam le habían dado profecía de que él iba a ser rey. En otra palabra, mi punto es, si Dios lo puso, sírvale a Dios y no tiene que andarse cuidando de nadie, ni de nada. Ahora, si usted no sirve a Dios, pues sí, va a tener problemas. Mire usted, versículo 26, aquí es donde viene el problema. Jeroboam era rey y dijo Jeroboam en su corazón, ya lo tiene, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón del pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí, y volverán a Roboán, rey de Judá. Oiga bien, Jeroboán se dio cuenta de algo. Cada fiesta solemne, acuérdese que el templo de Jerusalén estaba, bueno, el templo de Israel estaba, ¿dónde? En Jerusalén. Era el templo de Salomón. Todo el pueblo, todo Israel iba a el templo en las fiestas solemnes. Pero ahora el reino estaba dividido. Y ahora del reino, es como por ejemplo, vamos a ponerlo de esta forma. Si México y Estados Unidos sean al día de hoy un solo país, una sola nación. Vamos a ponerlo de esta manera. Y no voy a ofender a los mexicanos, voy a poner el templo del otro lado. Y en Matamoros, Tamaulipas, China, Nuevo León. ¿Qué te ríes, chico? No, Colombia también, en el Nevado del Ruiz. En China, Nuevo León, esté el templo de Jehová. ¿Se entendió? Y desde Canadá, Búfalo, Nueva York, todo el mundo, varias veces al año, vaya a China, Nuevo León, porque ahí está el templo de Jehová. Y desde Yucatán, la bahía de Campeche, Quintana Roo, todas esas partes por ahí, Chilangolandia, el México DF, toda esa parte, vengan a dónde, a China, Nuevo León. ¿Se entendió? Ahora de repente se divida el reino y le vamos a llamar al reino de Jeroboam, la casa de Israel, desde el río Bravo para arriba, y ahora le vamos a llamar la casa de Judá desde el río Bravo para abajo, y ahora hayan dos reinos. Y Roboán sea el que esté en la casa de los pinos. Y Jeroboán, en la Casa Blanca. ¿Se entendió mi política israelita contemporánea? Ok. Ahora bien, aunque Dios dividió el reino políticamente, Dios no había dividido el reino espiritualmente. Dios había, por castigo, dividido políticamente el reino, pero ellos eran hermanos, era el mismo pueblo. Ahora note usted la falta de entendimiento del Jeroboam de este lado. ¿Qué hizo? Oiga bien, dijo, ¿sabes qué? El pueblo está cruzando la frontera y se está yendo a China, a Nuevo León. Todos los años van a Judá, a Jerusalén, a adorar en el templo. Dice, ellos son fieles. En otra palabra, el reino del sur tiene algo que nosotros no tenemos. Y como este es un pueblo tan religioso, de alguna manera no podrán cortar sus lazos. Y llegará el momento donde esta gente va a decir, ¿por qué tenemos que estar cruzando la frontera? Matemos a este rey que tenemos aquí y hagamos el país uno solo y a mí me matarán. Vemos la falta de confianza en Dios, en ese hombre, porque él era rey porque Dios lo había puesto. Ahora bien, vamos a seguir mirando. Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, este es el problema. Hermano mío, el consejo, buscar consejo es bueno. Pero nunca busque usted consejo con alguien que usted sabe le va a decir por adulación lo que usted quiere oír. ¿Sabe usted que en la iglesia hay gente que me saca la vuelta a mí? ¿Sabe qué? Porque sabe que los consejos que yo le voy a dar no es lo que quieren oír. Quieren oír otra cosa. Y hay muchas gentes que no andan buscando consejo, andan buscando apoyo. Una aprobación, un apoyo a lo que ellos ya han pensado. Este busca consejo con gente que querían adularlo. Y dice que el rey hizo 2 becerros de oro, ni siquiera uno, hizo 2. Dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado. Porque el pueblo dice, el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Oiga bien, violó dramáticamente la ley de Dios. Dios había dicho que solamente los hijos de Leví podían ser sacerdotes. Dios había dicho que iba a poner su presencia en el templo en Jerusalén. Y Dios había establecido un culto. Y este, por asunto político, cambió las cosas. Ok. Dice, instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Fiesta paralela. En otras palabras, en los días de la fiesta solemne en Judá, habían fiestas solemnes de este lado. Para no darle oportunidad ni al pueblo, ni lugar al pueblo de que dijera, voy a ir del otro lado. Y con ello le robó la comunión a una comunidad completa de la presencia de su Dios. Por asunto político. Ahora bien, vamos a seguir mirando. Ok. Más cosas, ahí hay más cosas que este hombre hizo. Ahora, vamos a ver la influencia. Yo quiero que usted note ahora, haga el paralelismo en Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Oiga bien, ya habían pasado casi 1000 años, más de 600, 700 años, de que aquel hombre hizo semejante cosa. ¿Se entendió? Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Oiga bien, tenga usted cuidado de imitar lo que otro hace. En el día de hoy hay mucha gente que andan adorando vírgenes porque su abuelita la adoró. ¿Eh? Porque somos de tal familia y vienen arrastrando la idolatría. Porque sí, somos sí. Porque esto fue lo que nos enseñaron nuestros padres. Bueno, si su papá Jeroboam le enseñó a adorar becerro de oro, ¿lo va usted a seguir adorando por eso? En mi familia nadie ha chaqueteado nunca. Pues yo soy el primer chaquetero. Y orgulloso. ¿Cuántos son chaqueteros? Bueno, en mi familia yo no fui el primero que se convirtió. Pero estoy hablando de esta forma. Ahora, ¿cuántos de ustedes fueron los primeros que se convirtieron? Dígale que está a su lado. Soy orgulloso de ser un chaquetero. Dice, ¿te cambiaste el chaleco? Dice allá el que canta en México. Dice, no fue que me lo cambié, sino que lo tenía al revés. Ahora lo tengo al derecho. Gloria a Dios. Amén. Oiga bien. Vemos en Juan capítulo 4. Oye esto, chico. Agárrese ahora. Jesús le toca pasar por Samaria. ¿Se recuerdan la historia de la mujer samaritana? Y dice que tiene sed. Se encuentra en Samaria con una mujer en el pozo de Jacob. Ya la historia había pasado. El pueblo de Israel, pasado el tiempo, vinieron los asirios y se llevaron a los judíos, a todo el reino del norte cautivo. Vino una raza, la raza de los samaritanos, que era una mezcla entre judíos y asirios. La gente de Samaria, por eso los judíos odiaban a los samaritanos. No querían saber de ellos para nada. Y ahora en el tiempo de Jesús, vemos que Jesús pasa por Samaria, que está en el norte, era parte del reino del norte. Y vemos que llega la mujer samaritana. Vamos a ver. Jesús le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me dice que te debe de beber? Si los judíos y los samaritanos no nos llevamos. Comienza la historia. Le dice, mujer, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber. Dice, tú no me darías agua, sino que tú me pedirías. Y yo te daría agua que salta para vida eterna. Y le dijo, bueno, entonces si tú tienes esa agua, ¿para qué me pide de beber agua de pozo a mí? Si tiene agua viva, entonces ¿por qué pide? Le dice, ve y tráeme tu marido y hablamos del agua viva. Dice, no tengo marido. Dice, bien ha dicho. 5 maridos ha tenido y el que tiene ahora es robado. El que tiene ahora no es tu marido. Y le dice, yo creo que tú eres profeta. Oiga, creo que tú eres profeta. Dice, gloria a Dios. Y le cambia la plática. Aquí le tengo el versículo 20. Oiga lo que dice la samaritana. Y esto va a poner mi punto. Nuestros padres adoraron, ¿dónde? ¿En cuál monte? En el monte que Jeroboam se inventó. ¿Está entendiendo? Un hombre se inventó algo. Y eso se fue perpetuando. Y en el tiempo de la samaritana dice, nosotros, mi costumbre, yo tengo 5 maridos, no hay problema, sí soy prostituta, pero yo adoro en ese monte. Oiga bien, siga mirando. Ustedes dicen que es en Jerusalén, es el lugar donde debe de adorar. Oiga, ¿están entendiendo el conflicto? Este conflicto se había perpetuado. ¿Desde cuándo viene? Ya se lo leí en el otro versículo. Desde el tiempo de reyes. Un rey se inventó este problema. Y por imitación, la gente lo fue haciendo. Y fue practicando, y fue practicando. Y eso estaba arraigado en el corazón de esa gente. ¿Cuántas cosas torcidas y chuecas y mal hechas la gente hace? Y la hace por tradición, por imitación. Por eso este es mi tema: no imite usted, no participe usted de las cosas torcidas. Ahora dirá usted: hermano, ¿y cómo yo puedo saber la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad. Jesús dijo en Juan 17: Señor, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo yo sé la verdad? Tengo la palabra, esa es la verdad. El problema es, hermano, romper molde. Ay, Dios mío. Pero es que nosotros los Gutiérrez en el rancho así somos. Pues así eran, pero las cosas hay que cambiar. Por imitación. Por ejemplo, la gente abusadora que abusa. Hay hombres que son abusadores. Y abusan y le pegan a las mujeres. O mi papá le pegó a mi mamá, y mi abuelo a mi abuela, y mi bisabuela a mi bisabuela, y mi tatarabuela a mi tatarabuela, pues entonces yo lo voy a pegar, y el hijo mío va a pegar, y mi nieto va a pegar, y el tataranieto también. Se perpetúan conductas. ¿Me entiende usted? ¿O me doy a entender? Mire usted, esta señora tenía una conducta. Ella era religiosa, pero era prostituta. Y dijo: mira, que es un conflicto, Jesús, le dijo ella. Nuestros padres nos enseñaron que a Lupe se adora en este monte. Pero ustedes los aleluya dicen que no es así. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. En otras palabras, le digo: ustedes adoran una religión inventada por tradición. Lo que ustedes no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y le dijo: porque la salvación viene de los judíos. Gloria a Dios. ¿Nos entendemos? Vemos un pueblo completamente ciego, adorando ciegamente lo que ni entendían ni sabían. Hay gente que cuando yo trato de evangelizarla, me dice: yo no creo en la Biblia. Aquí en evangelismo nosotros le decimos a la gente, que hay gente que dice: yo no creo en la Biblia. En evangelismo le decimos a la gente, los hermanos, que, y a usted le decimos, cuando alguien le diga: yo no creo en la Biblia, lo primero que usted le va a preguntar es: ¿has leído la Biblia? ¡No! Entonces, ¿cómo no va a creer? ¿O cómo puede decir que no cree en algo que no conoce? Yo puedo decir que no creo en la Biblia después que yo lea la Biblia y la Biblia no me haya convencido de nada. Pura excusa, son clichés de la gente. No creo en la Biblia porque ese libro lo escribió un hombre. Bueno, entonces que venga una hormiga y se lo escriba, tal vez lo cree en él. O que venga un espantapájaro y le escribe el libro. Ah, pero en las novelas de Cicerón, de Virgilio, la Oneida y la Odisea, en eso se cree. Ah. Hay un estudio que se hizo de qué sé yo qué. Gallup hizo un estudio. Eso sí que es palabra de Dios. Gallup, palabra de Dios. Lo escribió un hombre. ¿Se da cuenta? Que la gente dicen cosas y hacen cosas que yo no. Porque solamente repiten lo que escuchan. Este fue el caso. Eso, terminé ya casi. Vamos a ver lo último. Bueno, la hermana está. Dijo: ay, el asunto. El domingo no llena. Puro postre. ¿Verdad que ustedes sí llenaron ya? Porque todavía no terminaron de digerir lo de anoche ni lo de anoche. Ok, ahí vamos. Hechos 7. Mire, ahí en Hechos 7 está el sermón. No se lo voy a leer completo. El sermón de Esteban. Oye, va. Oye, ese Esteban tenía pantalones para predicar. Usted lee ese sermón completo. ¡Buah! Esteban le costó la vida ese sermón. Pero ese hombre era una ametralladora. Oiga lo que, oiga cómo termina Esteban ese sermón antes de que lo mataran. Dijo: duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Dice: ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Aquí vemos otra vez el pecado de imitación. Tal padre, así el hijo. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Lo que estaba diciendo Esteban es: estaban contendiendo con él por causa del Evangelio. Esteban le estaba demostrando que Jesucristo era el Señor y que el Evangelio era la verdad. Y que ellos estaban resistiendo al Evangelio como otras veces habían resistido cuando Dios le hablaba. Y ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como lo hicieron vuestros padres. ¿A cuáles de los profetas ustedes, le dijo, no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Ustedes creen que yo predico duro? No quieran a Esteban de pastor. No, hermano mío, esos eran los predicadores de aquel entonces. No payasos ahí medio raros, me hablando. No. Diciéndole las cosas. Sigue mirando. Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Dice, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué tan fuerte no fue ese sermón? Oye bien, que crujían los dientes. Oye, cuando los dientes, usted uno con otro. Dice que lo agarraron y fueron y lo mataron. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, echándole fuera de la ciudad y le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Sabía que uno de los que mató a Esteban fue el apóstol Pablo antes de convertirse? Claro. 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó gran voz: Señor, no le tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora en el 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Ahora mire usted en el versículo, en Hechos 22. Oiga lo que dice. Yo dije, dice Pablo allí, ya converso: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pablo fue el que le guardó la ropa y él le agarró la ropa a los que mataban a Esteban. Y Pablo consentía con su muerte. Pero me dijo, ve, yo te enviaré lejos a los gentiles. Vemos aquí el ejemplo de uno que consentía, participaba diciendo que sí. Quizá él no tiró la piedra, pero aprobó. Hermano, usted no puede, tiene que huir de esas cosas. Usted no puede aprobar lo que está mal. Y a veces usted condenar lo que está mal le va a causar problemas. Dígale usted a su marido o a su mujer, tú estás mal. Hay gente, hermano, que, ay, hermano, se le levanta la avispa y con pensuña y aguijón y todo. Aquí es donde viene lo que se llama fidelidad dividida. Hay gente que, y aquí es donde Jesús dice, no podemos servir a dos señores. Tenemos que estar claro en esto y ver a quién nosotros vamos a servir. Pero usted no puede ni aprobar ni participar en las cosas malas que otros estén haciendo. Y si eso le cuesta, amigos, subir. Si eso le cuesta ser popular, bienvenido. Y si eso ha de costarle la vida, aquí tenemos el ejemplo de los que murieron por causa de Jesucristo. ¿Se entendió este asuntito? Ese amén no llegó ni al techo. ¿Se entendió este asunto? Dios le bendiga entonces en esta mañana. Gloria a Dios.